Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos al programa número 522 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae habitualmente todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a iniciar el programa con una pregunta. Todos sabemos que se ha descubierto presencia de agua en la Luna. No es la presencia a la que estamos habituados en un planeta como el nuestro, obviamente. Hay varias formas de agua en la Luna según en donde esté localizada. Y la pregunta de hoy tiene que ver con ¿cómo pudimos descubrir su existencia? Porque la historia de la búsqueda del agua en la Luna no es tan conocida como la que hemos realizado en Marte, por ejemplo, que cada tanto aparece alguna noticia, pero en el caso de la Luna casi nadie le presta atención porque ya se lo cataloga como un mundo absolutamente estéril. Pero queremos ir a vivir allá, al menos crear bases y asentar la presencia humana en nuestro satélite por un tiempo relativamente prolongado. Bueno, pero primero hay que poner las cosas en su lugar. Si queremos entender esta historia del descubrimiento de agua en la Luna, necesitamos un poco de contexto. Como les decía recién, la Luna es estéril, o sea, no tiene atmósfera, ni, a diferencia de Marte, algo ni siquiera parecido. Y eso nos lleva a concluir que el agua jamás ha podido fluir por la superficie, porque además la cantidad que tiene presente en el suelo lunar es prácticamente nula, lo cual es otra diferencia significativa con el planeta rojo. Y hasta nos podríamos preguntar a qué demente se le puede haber ocurrido que allí puede haber agua. Pero hace mucho tiempo, allá por 1961, hubieron algunos astrónomos que propusieron que el agua podría acumularse en forma de hielo dentro de algunos cráteres polares, cuyo fondo siempre está en sombra. La oscuridad en el fondo de estos cráteres es fruto de la pequeña inclinación del eje de rotación de la Luna, que es muy bajo, apenas de 1.5 grados. Pero ¿cómo sabemos que lo haría en un lugar que se sabía extremadamente seco, ¿no? La idea era que el choque de cometas y asteroides con alto contenido de elementos volátiles haría que el agua se sublime en su colisión con la Luna y que se disperse por gran parte de la superficie de forma gaseosa. Con el tiempo, esa agua iría desapareciendo para perderse en el espacio, pero una pequeña cantidad podría llegar a acumularse en el fondo de estos cráteres que nunca ven la luz del Sol. Pero a pesar de las numerosas misiones espaciales que se lanzaron en los años 60 y 70, no sería hasta los años 90 cuando pudimos disponer de un mapa de relieve lunar lo suficientemente detallado como para estimar la superficie de los cráteres polares que se hallan en la sombra permanente, que hoy sabemos que rondan los 13.000 kilómetros cuadrados. Tuvimos que esperar hasta 1994 para que una sonda llamada Clementine, un proyecto en el que colaboraron la NASA y el Departamento de Defensa, pudieran fotografiar por primera vez las que hasta ese momento eran hipotéticas regiones de sombra perpetua. Pero una cosa es que haya cráteres en donde se puede acumular el hielo permanentemente y otra muy distinta es que realmente lo haga. Esta sonda intentó detectar el hielo en el fondo de los cráteres polares utilizando una técnica bastante ingeniosa de reflexión de radar combinada con detección en estaciones terrestres, pero no se obtuvieron resultados concluyentes. Y aunque la mayoría de los investigadores de la misión afirmó en su momento que la pequeña nave había detectado agua, en realidad la comunidad científica no quedó muy impresionada. Y luego, en 1998, la NASA lanzó otra sonda, la Lunar Prospector, para detectar hielo en los polos como uno de sus objetivos principales, y su espectrómetro de neutrones detectó indirectamente la presencia de hidrógeno en los cráteres polares. Instrumentos similares a bordo de sondas marcianas ya se habían encargado de descubrir los gigantescos depósitos de hielo bajo la superficie del planeta rojo, pero los datos de la Luna Prospector tampoco fueron concluyentes. Y el problema es que el hidrógeno puede provenir no solo de moléculas de agua, sino también de los grupos hidroxilo y átomos de hidrógeno. O sea que, sí, había agua en la Luna, pero nadie podía decir cuánta exactamente, ni a qué profundidad, ni tampoco si había acumulaciones de hielo puro en el fondo de los cráteres. Los científicos de la Luna Prospector estimaron que debían existir unos 3.000 millones de toneladas de hielo solo en los polos lunares. Pero bueno, obviamente, no es lo mismo que digamos que esos hielos se encuentran en forma de depósitos prístinos sobre la superficie, que el que esté mezclado con el regolito lunar. Y esa es una diferencia fundamental, porque en el primer caso, si tuviéramos depósitos realmente prístinos, estaríamos hablando de un recurso que se podría utilizar para sustentar una base lunar, porque el agua se puede emplear para generar oxígeno e hidrógeno mediante hidrólisis, o sea que a la vez tenemos asegurado el suministro de agua, oxígeno y combustible. Pero en el segundo caso, sin embargo, la explotación del hielo sería mucho más compleja con la tecnología actual y el uso de lo que se llaman las tecnologías ISRU, ¿no?, que son la utilización de los recursos in situ, lo cual ya haría que ese descubrimiento no sea tan atractivo. Los estudios de radar que realizaron observatorios terrestres a principios de la década pasada favorecían esta última opción, pero una vez más no fueron concluyentes. Hacían falta más datos. Y fue en el 2005 que se aprobó el programa Constelación con el objetivo de poner un ser humano en la Luna en 2020. Y como paso previo, había que aclarar de una vez por todas varios misterios lunares, incluyendo este polémico asunto del hielo polar. Así que más que nada, porque el programa Constelación preveía la instalación de una base lunar cerca del Polo Sur para aprovechar este supuesto hielo. Y como resultado, allá por el 2009, la NASA desarrolló y lanzó dos sondas muy importantes, la LCROSS y la LRO, la Lunar Crater Observation and Sensing Satellite y la Lunar Reconnaissance Orbiter. La LCROSS se estrelló intencionalmente contra el polo lunar para ver si la etapa Centaur, que previamente había chocado contra la zona del cráter Cabeus, levantaba algo de agua en el impacto, y los resultados otra vez no fueron concluyentes. Parecía haber un poquito de hielo, pero realmente muy poco. Y después de múltiples análisis, Los investigadores llegaron a la conclusión de que el regolito de los polos lunares contenía aproximadamente un 5.6% de hielo, aproximadamente, ¿no? Pero poco a poco, la hipótesis de que el hielo lunar estaba mezclado con el regolito se fue imponiendo. Eran malas noticias para una base lunar, pero realmente es algo que no importó mucho porque, como sabemos, el hombre no fue a la Luna en 2020, porque el programa Constelación se canceló al año siguiente. Por otro lado, la sonda LRO comenzó a buscar evidencias de este elusivo hielo lunar usando todos los recursos posibles. Así que, por un lado, se usó el altímetro láser LOLA para comprobar si la reflectividad del suelo de los cráteres en los polos era homogénea o no. Y por otro lado, se empleó un radar y en ambos casos, de nuevo, los resultados fueron confusos. Pero al menos demostró que la temperatura del fondo de los cráteres polares se mantenía lo suficientemente baja como para permitir la presencia de hielo de forma continua. Cosa que en realidad ya se sabía desde 2007, que los cráteres en sombra permanente no tenían grandes depósitos de hielo puro sobre su superficie, gracias a las imágenes que brindó la sonda japonesa Kaguya. Pero iba quedando claro que el hielo lunar era escaso y se hallaba mezclado en su mayor parte con el regolito. Había gente que todavía seguía siendo optimista y seguían pensando que podían existir pequeños depósitos de hielo puro en la superficie del fondo de los cráteres polares, pero era algo que había que demostrar. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué es tan esquivo este hielo lunar? Principalmente porque las observaciones en luz visible, en ultravioleta, utilizando altímetros láser o con espectrómetros de neutrones, no son capaces de discriminar claramente la presencia de agua, o sea, hielo, de la del hidrógeno y de los grupos hidroxilos mezclados con el regolito. Hay que tener en cuenta que estos grupos hidroxilos y el hidrógeno pueden provenir del agua, pero también del viento solar, que está formado principalmente por protones. Así que conviene separar el enigma del hielo en los polos con la detección de moléculas de agua y radicales hidroxilo en otras partes iluminadas de la Luna, que también fue tema de las noticias en el pasado. Este agua procede de la interacción del regolito con el viento solar y, aunque se trata de un fenómeno interesante, se encuentra de forma gaseosa y en cantidades insignificantes. Así que no tenemos que confundirnos con el agua que se encontró en el interior de las rocas lunares. Ahora sabemos que las rocas de nuestro satélite contienen hasta un 0.005% de agua que, si bien es muy poco y no es aprovechable, estas trazas de agua pusieron en duda el modelo tradicional de la formación de la Luna, porque es la hipótesis más aceptada. Siempre fue que la Luna nació de la colisión entre la prototierra y un protoplaneta del tamaño de Marte o más pequeñito, que se denominó Theia. Pero de acuerdo con las versiones más simples de este modelo, la Luna debería estar completamente seca, lo cual no es el caso. Así que tenemos que empezar a revisar los procesos de formación de nuestro satélite que planteamos hasta ahora. Así que, como conclusión, todas estas otras aguas no tienen nada que ver con el hielo polar. Si queremos aclarar esto, una solución pasa por observar en el infrarrojo cercano. En esas longitudes de onda, la firma espectral del agua es bien clara y fue en 2008 que la sonda india Chandrayaan 1 llegó a la Luna, provista de un espectrómetro infrarrojo llamado M3, Moon Mineralogy Mapper, el cual detectó agua, pero lamentablemente el rango de longitudes de onda en el que trabajaba no era lo suficientemente amplio como para distinguir inequívocamente el agua de los grupos hidroxilos. Así que recién, hace unos cuantos meses, un grupo de investigadores publicó los resultados de un nuevo análisis de estos datos del instrumento M3, que se tomaron ya hace más de una década, aprovechando la luz indirecta que incide en las regiones de sombra de los cráteres permanentes para detectar si encontraban alguna firma espectral del agua, y concluyeron que existen depósitos de hielo lunar en varios cráteres con sombra permanente alejados hasta un máximo de 20 grados de cada polo lunar, lo cual era algo que ya más o menos se sabía, nada nuevo. Pero lo novedoso esta vez es que en este caso estamos ante una prueba definitiva, ya que acá sí el espectro del agua no miente, de que existe hielo puro sobre la superficie de los cráteres. Poco, pero bueno, algo es algo. Y ese poco hielo puro de la superficie puede ser aprovechado fácilmente por los humanos y máquinas para la exploración espacial y supone la diferencia entre explorar la Luna o no hacerlo. Aún no tenemos una idea muy clara de cuánto hay, se estiman, como decía, unos 3.000 millones de toneladas. Curiosamente, bastante menos que en Mercurio, por lo que sabemos. Así que, como conclusión, ya sabemos que hay hielo en la Luna y que parte del mismo se encuentra en acumulaciones relativamente puras sobre la superficie. Pero necesitamos averiguar de cuánta cantidad estamos hablando y qué entendemos por puro. Pero no cabe duda de que la posibilidad de utilizar el hielo lunar de cara a la exploración de nuestro satélite y el resto del sistema solar es a día de hoy mucho más sólida. Y allí es en donde entra la historia que ha cambiado en la actualidad todo este tema, porque sabemos que el 17 de diciembre del 2020 la cápsula de la misión Chang'e 5 regresó a la Tierra con 1.73 kilogramos de muestras procedentes de la Luna, que fueron las primeras en 44 años y ya se ha confirmado que, como se esperaba, son las más jóvenes conocidas porque tienen una edad de casi 2.000 millones de años. Pero la Chang'e 5 también iba equipada con 3 instrumentos para estudiar las muestras in situ, y el análisis de los datos de estos instrumentos ha permitido realizar un descubrimiento que ha sido bastante más inesperado: la presencia de agua en una roca situada en la superficie. Se trata de la primera detección directa de agua en la superficie de la Luna. Y nuevamente, agua superficial no se tiene que confundir con los depósitos de hielo que existen en los polos, especialmente en el polo sur, que es otro tema recurrente de la exploración lunar, como vimos, ni con el agua atrapada en algunos minerales hidratados de las rocas lunares. Estamos hablando de agua que se forma en la propia superficie lunar debido a la interacción del viento solar con el regolito y quizá los volátiles aportados por el impacto de cuerpos menores contra la Luna. Los datos de este espectrómetro que lleva han sido los que han permitido identificar la presencia de agua en la superficie alrededor de esa zona de alunizaje, y una de las rocas estudiadas presenta una absorción en el espectro muy intensa de alrededor de 2.85 micras, que indica la presencia inequívoca de agua y de aniones hidroxilos. Se estima que esta roca tiene una concentración de agua de unas 180 partes por millón. Y esta roca contrasta con el resto del regolito de la zona, que es muy oscuro y bajo en volátiles, resultados que, por otro lado, concuerdan con los que dieron, como decía antes, el instrumento M3 de la sonda Chandrayaan 1. Según el espectrómetro de la Change 5, la mayor parte de las zonas de regolito analizadas presentan una concentración de agua inferior a las 30 partes por millón, aunque existen dos zonas, dos puntos, en donde esa concentración sube hasta las 120 partes por millón. Ahora, ¿de dónde viene esta agua? Bueno, la teoría más popular sitúa el origen de estos volátiles en el viento solar, formado, como decía antes, por núcleos principalmente de hidrógeno y de helio, que al interactuar con el suelo de la Luna, crea esos aniones hidroxilo y moléculas de agua. Sin embargo, la cantidad de agua en la roca que se analizó es superior a la que cabría de esperar según estos modelos teóricos, así que no se descarta que el agua haya estado en el interior de la roca desde su formación y que proceda del interior de la Luna. Aunque esa roca sigue en la Luna, las muestras traídas por la Change 5 a la Tierra incluyen rocas más pequeñas, así que un estudio más detallado de estas en los laboratorios aquí en Tierra nos va a ir dando más información en el futuro cercano sobre todo este misterio. Así que podríamos concluir que el descubrimiento del agua en la Luna por parte de la Change 5 no es revolucionario, pero sí es la primera vez que se detecta directamente en la superficie mediante una sonda espacial, ya que el agua de las muestras de las misiones Apolo o de las sondas Luna se descubrió al analizarlas en la Tierra. Esta es una diferencia significativa desde el punto de vista científico, porque en esta ocasión hemos podido identificar la roca precisa que presenta mayor abundancia de agua, algo que es imposible de hacer desde la órbita. Importante dado que en los próximos años ya hay numerosos países, incluyendo a China, que planean enviar varias sondas a la superficie lunar. Una de las prioridades de la mayoría de estas misiones es el estudio del hielo polar, pero ya no podrán decir que son las primeras sondas en descubrir agua en la superficie de la Luna. Ese mérito ya corresponde a la Change 5, que pasará a la historia como la primera misión que descubrió agua en la superficie de nuestro satélite. Así que hay que seguir el camino del renovado interés que ha aparecido ahora por la Luna y en un futuro no muy lejano lograr hacer realidad la estación orbital lunar, establecer una base sobre la superficie, empezar a procesar los recursos in situ, como el agua, el helio 3, minerales, y como próximo objetivo natural, sí, ya ir a Marte. Y luego tal vez a Mercurio o los asteroides, seguramente mostrando los incipientes comienzos de una minería espacial tan deseada por muchos para dejar de seguir explotando los recursos de nuestro planeta y abastecer las necesidades de toda la humanidad. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en un momento nos reencontramos en Desde el Sur explorando. Luego de una larga historia de intentos por parte de muchas sondas y muchos países, la sonda china Chang'e descubrió la presencia de agua en una roca situada en la superficie de la Luna. Atrás quedaron los poco concluyentes intentos de encontrar evidencia de hielo de agua en el polo sur de la Luna. Si bien fue un descubrimiento histórico, nos quedamos con ganas de encontrar hielo en forma de pequeños lagos o estanques, para alimentar el imaginario popular al que nos sumamos cuando escuchamos la frase «se encontró agua en la Luna». Esta imagen del estanque lunar también fue imaginada por Andreas Wollenweider en su disco Caverna Mágica del año 1983. Y, curiosamente, esta escena fue pintada musicalmente con un instrumento del mismo país desde donde proviene la sonda Chang'e, el arpa china, también llamada Guzheng. Lunar Pond, estanque lunar. Quienes observamos frecuentemente a través de un telescopio, seguramente en algún momento fuimos testigos de esos grupos de estrellas apiñadas que se encuentran entre los más hermosos del firmamento, que son los cúmulos globulares. Pero, ¿qué son y qué sabemos de cómo se formaron? Históricamente hemos hecho una distinción entre los cúmulos abiertos dispersos, como las Pléyades, y los cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos suelen contener de entre 100 a 100.000 estrellas, con una composición química similar a la de nuestro Sol. Generalmente tienen menos de 1.000 millones de años, y generalmente también los encontramos en el disco de la Vía Láctea. Por el contrario, los cúmulos globulares contienen alrededor de entre 100.000 y hasta unos pocos millones de estrellas, con solo una pequeña fracción del contenido de elementos pesados del Sol. Tienen en general más de 10.000 millones de años, casi tanto como el universo mismo, y giran alrededor de la Vía Láctea en una configuración similar a un halo. Esta, bueno, en principio podía ser una división conveniente, pero ¿cómo clasificaríamos, por ejemplo, si encontramos un cúmulo globular con una edad atípica de solo 1.000 millones de años, o un cúmulo abierto que reside fuera del disco de la Vía Láctea? Bueno, tales objetos también existen. Y su existencia nos dice que la distinción entre cúmulos abiertos y globulares podría ser como menos una simplificación excesiva. Desde que William Herschel introdujo por primera vez el término cúmulo globular en 1789, el enigma del origen de estos objetos ha inspirado docenas de teorías. A grandes rasgos, ha habido dos ideas principales. En el primero, los cúmulos globulares se veían como el resultado de condiciones únicas que solo ocurrieron en el universo primitivo. Y estos escenarios toman varias formas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, algunos de los primeros modelos describieron la formación de cúmulos globulares en los halos gaseosos calientes que rodeaban a las galaxias masivas pocos después del Big Bang. Y en las décadas posteriores, ya se empezaron a desarrollar una variedad de nuevos modelos que sugerían que los cúmulos globulares se formaron durante las fusiones más importantes de galaxias, que eran mucho más comunes en el universo primitivo, que cada uno se formó dentro de su propio halo de materia oscura o que representan los antiguos núcleos de galaxias enanas triturados por las fuerzas gravitatorias de una galaxia más grande. En los años transcurridos desde entonces, quedó claro que ninguna de estas ideas pueden explicar el origen de la mayoría de los cúmulos globulares. No todas las galaxias son lo suficientemente masivas como para haber tenido halos gaseosos calientes o fusiones importantes. No hay evidencia de que los cúmulos alberguen materia oscura. Y no hay suficientes galaxias enanas en el universo como para explicar la cantidad observada de estos cúmulos de estrellas. En resumen, la existencia de cúmulos globulares requiere de otra explicación. Y fue durante la última década, más o menos, que otra idea empezó a cobrar impulso, inspirada en la formación de cúmulos que hemos observado en las galaxias cercanas. Incluso en la actualidad, existen galaxias raras con propiedades globales que eran comunes en el universo primitivo, como presiones de gas extremadamente altas y tasas de formación de estrellas, estas últimas hasta 1000 veces más altas que en la Vía Láctea actual. En las pocas galaxias en donde se pueden encontrar estas condiciones hoy en día, los astrónomos hicieron un descubrimiento sorprendente. Y es que todavía se están formando cúmulos globulares jóvenes. Y eso no solo refuta la idea de que las condiciones necesarias para su formación fueron exclusivas del universo primitivo, sino que también brinda una oportunidad sin precedentes para presenciar las condiciones que podrían haber gobernado su formación. Y este descubrimiento provocó un verdadero replanteo de todo. ¿Podrían, por ejemplo, los cúmulos globulares ser el producto de la formación de cúmulos normales, digamos, en el universo temprano, y que luego sobrevivieron hasta el día de hoy? Esto que parece una pregunta simple es extremadamente difícil de responder. Solo podemos hacerlo construyendo un modelo completo para la formación y evolución de cúmulos estelares, vinculado a la formación y evolución de la galaxia en la que residen estos cúmulos. Y dicho modelo también necesita superar un problema difícil, y es que debe explicar naturalmente por qué la población actual de cúmulos globulares difiere considerablemente de la población de cúmulos abiertos en tantos aspectos, desde la edad y el número de estrellas hasta su ubicación. ¿Podrían los cúmulos abiertos y globulares ser realmente dos extremos de los mismos tipos de objetos formados a través de procesos físicos similares? Una serie de modelos de, digamos, de lápiz y papel, ¿no?, pronto demostraron que la idea podría funcionar en principio. Y esos modelos predijeron que las galaxias con presiones de gas y tasas de formación de estrellas más altas formarían una fracción más grande de sus estrellas en cúmulos compactos y también permitirían la formación de cúmulos más masivos. Las observaciones de galaxias cercanas ricas en gas y formadoras de cúmulos confirmaron estas predicciones. Y esto es una muy buena noticia. Al menos parecía posible que se formaran cúmulos globulares en las condiciones del universo primitivo y con bastante frecuencia. Pero, ¿qué les sucedería durante los miles de millones de años de evolución desde entonces? Porque los cúmulos de estrellas no tienen una vida eterna, así que con el tiempo esos cúmulos se van disolviendo gradualmente debido a tres procesos principales, cada uno de los cuales hay que tener en cuenta si queremos comprender cómo se formaron los cúmulos globulares y cómo fue que evolucionaron hasta convertirse en los objetos que vemos alrededor de las galaxias hoy. En primer lugar, cuando las estrellas del cúmulo llegan al final de su vida, explotan como supernovas o, si son menos masivas, se desprenden suavemente de sus capas exteriores. Y en respuesta a esa pérdida de material, el cúmulo se va expandiendo y la atracción gravitatoria entre sus estrellas se debilita, lo que permite que escapen las estrellas que están más sueltas, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, las interacciones gravitatorias entre estrellas impulsan fuerzas dinámicas repetidas que hacen que un cúmulo se expanda. Las estrellas empujadas hacia las afueras sucumben al tirón de las mareas de la galaxia y alimentan una corriente constante que sale del cúmulo. En la Vía Láctea observamos corrientes como largas colas de marea que emergen de los cúmulos globulares. Y el tercer y último proceso que resulta crucial, pero históricamente ha recibido menos atención, es que cada vez que un cúmulo se encuentra con otro objeto masivo, las estrellas del cúmulo son aceleradas por la atracción gravitacional del objeto masivo, a menudo a velocidades que les permiten escapar del cúmulo. Y esto se llama un choque de marea. Y también ocurre cuando un cúmulo pasa a través de una región densamente poblada, o como cuando cruza el disco de la galaxia o un brazo espiral, o cuando se encuentra una nube de gas dentro de una galaxia. Bueno, los choques de marea son cruciales en la historia de los cúmulos globulares porque ocurren con frecuencia y son muy eficientes para destruir cúmulos. Como si esa enorme diversidad de mecanismos no fuera suficiente, la historia se complica aún más. Los procesos que impulsan la formación y destrucción de cúmulos dependen del entorno galáctico. Los cúmulos recién nacidos difieren dependiendo de si nacen en una galaxia enana o en una galaxia masiva como la Vía Láctea. Y la tasa de destrucción de grupos de cúmulos también difiere entre estos casos. La destrucción es especialmente común cuando un cúmulo reside dentro de un disco galáctico donde frecuentemente encuentra nubes de gas. Y ahí los choques de marea repetidos destruyen rápidamente el cúmulo. Para comprender el origen de los cúmulos globulares hay que combinar la física de formación y destrucción de cúmulos y ubicarla en el contexto de las condiciones evolutivas dentro de las galaxias desde el Big Bang hasta la actualidad. Y para emprender ese enorme desafío de combinar todos los aspectos del problema en un solo modelo, uno ya va teniendo en claro que el modelo no puede hacer todo bien. Pero es la única manera de saber qué elementos son los más importantes. Y así fue que a principios de 2014 surgieron nuevos modelos utilizando las descripciones más simples posibles de todos los mecanismos que discutimos anteriormente, y se trataron de combinar en un gran modelo cuantitativo para el origen de los cúmulos globulares. Empezó con la simple hipótesis de que los cúmulos globulares eran el resultado de la misma física bien entendida, digamos que conforma la formación y destrucción de cúmulos abiertos en las galaxias actuales cercanas, pero aplicado a las condiciones extremas observadas en las galaxias que se formaron hace unos 12.000 millones de años. El objetivo era entonces predecir las propiedades de la población de cúmulos globulares observadas hoy. Expresado en palabras, el modelo funciona aproximadamente de la siguiente manera. Las galaxias en el universo primitivo tenían altas presiones y densidades de gas, y eso condujo a la formación generalizada de cúmulos estelares. La mayoría de estos cúmulos tenían un pequeño número de estrellas, igual que los cúmulos abiertos, pero las altas presiones del gas a veces lo comprimían lo suficiente como para permitir la formación de cúmulos muy masivos que contenían millones de estrellas. Después de su nacimiento, estos cúmulos tenían una gran variedad de tamaños y debido a que residían dentro del ambiente rico en gas de una galaxia primitiva, se encontraron con frecuencia con nubes de gas y los choques de marea resultantes diezmaron la población del grupo. Los cúmulos más grandes, con el mayor número de estrellas, pudieron sobrevivir más tiempo, pero incluso ellos necesitan también ser contemplados en los modelos. Las primeras épocas de la historia cósmica fueron como una especie de lejano oeste celeste, ¿no? Porque las galaxias chocaron, fusionaron continuamente entre sí, se reunieron en galaxias más grandes en el proceso. Estas colisiones transformaron por completo las galaxias, interrumpiendo y luego reformando sus discos ricos en gas, así como arrojando estrellas y cúmulos estelares en sus halos pobres en gas. Bueno, este fue el salvavidas que necesitaron los cúmulos más grandes, porque al ser expulsados de los lugares más tormentosos del disco de su galaxia de origen y en la tranquilidad de un halo pobre en gas, escaparon de la destrucción por los impactos de las mareas de los encuentros con las nubes de gas. En cambio, solo continuarían disolviéndose por muertes estelares o por interacciones gravitatorias internas entre las estrellas, que son procesos lentos, lo suficientemente lentos como para permitir que los cúmulos globulares puedan sobrevivir durante la edad del universo. A pesar de su simplicidad, este modelo explica naturalmente las diferencias entre cúmulos abiertos y globulares como productos de los mismos procesos, porque las galaxias ricas en gas en el universo primitivo tenían las condiciones necesarias para formar cúmulos masivos y destruir los más pequeños a través de choques de marea. Y debido a las frecuencias de las colisiones entre las galaxias, los cúmulos estelares masivos supervivientes a menudo eran expulsados hacia el halo de la zona de fusión que quedaba, donde todavía los vemos hoy como cúmulos globulares. Por el contrario, las galaxias actuales son menos ricas en gas y forman cúmulos más pequeños, y esos cúmulos abiertos inicialmente podrían sobrevivir un poco más porque los choques de marea son menos frecuentes y severos, pero eventualmente son destruidos, porque su rescate nunca llega. O sea, a medida que el universo se expandió, las colisiones de galaxias se volvieron menos comunes, de modo que las galaxias modernas, como la Vía Láctea, rara vez se fusionan con galaxias de tamaño similar o más grandes, como sucedió hace muchísimo tiempo. Y como resultado, los cúmulos abiertos no pueden escapar a esa especie de seguridad que le da su lugar de origen, el halo de la galaxia, como alguna vez lo hicieron los cúmulos globulares. Todas estas son ideas interesantes, pero la complejidad del problema significa que no podemos resolverlo de manera concluyente solo con lápiz y papel. O sea, la verdadera prueba debe provenir de realizar las simulaciones informáticas lo más sofisticadas posibles que combinen la formación y evolución de cúmulos de estrellas con las galaxias de hoy y luego comparar los resultados con las observaciones. En los últimos años hay una variedad de equipos que comenzaron a desarrollar este tipo de simulaciones con grupos líderes como los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre muchos otros. Y este esfuerzo en conjunto de la comunidad astronómica provocó una revolución en la investigación de la formación de cúmulos globulares. Porque por primera vez tenemos simulaciones de última generación que pueden vincular las condiciones de formación de estrellas y cúmulos en el universo primitivo con los cúmulos globulares que vemos hoy. Hasta la fecha, Estas simulaciones son las únicas que combinan una descripción de toda la física de formación y destrucción de cúmulos que discutimos anteriormente con un modelo de última generación de formación de galaxias. Como tales, son el banco de pruebas computacional definitivo para la idea de que los cúmulos globulares son el resultado natural de la formación regular de cúmulos en el universo primitivo. En los últimos años se ha observado que las simulaciones funcionan sorprendentemente bien en la mayoría de las áreas. Reproducen fielmente las propiedades de los cúmulos jóvenes o abiertos que se forman hoy en día, sobre todo su número de estrellas y su edad. De manera alentadora también reproducen simultáneamente la mayoría de las propiedades de los cúmulos globulares, como sus distribuciones espaciales, su movimiento orbital alrededor de la galaxia anfitriona, sus edades, las composiciones químicas, el gran número de estrellas y el número de cúmulos globulares por galaxia. Así que en sí mismo, este es un paso enorme porque ninguna teoría para la formación de cúmulos globulares se ha reproducido jamás con las propiedades observadas de la población de cúmulos globulares que vemos con tanto detalle hoy. Esto significa que las premisas de las simulaciones funcionan bien. Los cúmulos globulares pueden verse como los productos de la formación regular de cúmulos en los primeros tiempos cósmicos. Ahora que hay un modelo razonable para el origen de los cúmulos globulares, también podemos usar los cúmulos para aprender cómo se formaron las galaxias como la Vía Láctea. De estos modelos aprendimos cómo los números, las edades, las composiciones químicas y el movimiento orbital de grupos de cúmulos globulares alrededor de una galaxia pueden vincularse con su historia de ensamblaje, digamos, ¿no? Descubrimos que las galaxias con un mayor número de cúmulos globulares normalmente habían experimentado más colisiones con otras galaxias y los cúmulos globulares que residen más lejos del centro galáctico generalmente se formaron en galaxias más pequeñas que luego fueron devoradas por la más grande. Al aplicar estos conocimientos a las propiedades de los cúmulos globulares en la Vía Láctea, se ha podido reconstruir todo un árbol genealógico de nuestra galaxia madre, digamos, mostrando los tamaños de las galaxias con las que se fusionó y cuándo sucedió. Y en sí mismo, esto es solo una predicción. La verdadera revolución viene de combinar ese árbol genealógico teórico con las observaciones de los nuevos y espectaculares telescopios. Específicamente, el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea tiene la capacidad única de medir los movimientos de las estrellas y los cúmulos globulares, lo que les permite a los astrónomos buscar los restos de las galaxias que se fusionaron con la Vía Láctea hace muchos miles de millones de años. Y aplicando los datos del modelo a los cúmulos globulares de nuestra Vía Láctea, se predijo la existencia de unas 15 galaxias que una vez se fusionaron con nuestra galaxia de origen. Digamos, en estos datos, los astrónomos ya han descubierto los restos de 5 de esas galaxias. 3 de estos se encontraron con Gaia y 2 de esos 3 se predijeron antes del descubrimiento. Ahora se conocen con el nombre de Gaia, Enceladus y Kraken. Y las 10 o más galaxias restantes, si bien se han observado, pero bueno, esperan confirmación. A pesar de estos éxitos iniciales, queda mucho por aprender. Los modelos más exitosos para la formación de cúmulos globulares toman las observaciones detalladas de la formación de cúmulos estelares abiertos en galaxias cercanas, incluida su dependencia del entorno galáctico, y luego las aplican a las condiciones globales observadas en el universo primitivo. Incluso si estos modelos logran reproducir tanto las propiedades de los cúmulos que se forman hoy como las propiedades finales de los cúmulos globulares, la verdadera prueba sería reproducir también las propiedades de los cúmulos globulares en el momento de su formación. Debido a la velocidad a la que viaja la luz, podemos mirar hacia atrás en el tiempo, observando galaxias que están más distantes. Y vemos que el pico de formación de cúmulos globulares ocurrió hace más de 10.000 millones de años. Las distancias que nuestras observaciones deben salvar para ver este pasado lejano son tan grandes que las galaxias se reducen a manchas débiles que apenas sobresalen por encima de los niveles de ruido de los detectores de nuestros telescopios. Como resultado, nadie ha podido observar directamente la formación de un cúmulo globular individual en estas primeras galaxias. Por eso, sabemos que, de acuerdo a la astronomía del futuro, digamos, que está comenzando a armarse hoy, esa suerte va pronto a cambiar, porque con el telescopio recién lanzado, el James Webb, el nuevo telescopio espacial, y la construcción de telescopios terrestres con espejos de unos 30 metros de diámetro, será posible, por primera vez, detectar cúmulos de estrellas jóvenes en galaxias del universo primitivo. Nuestro nuevo marco hace toda una predicción clara. La formación de los cúmulos globulares que sobrevivieron hasta el día de hoy deberían ir acompañados de la formación de muchos más cúmulos más pequeños que se destruyeron poco después de su nacimiento, a diferencia de lo que esperamos según las teorías anteriores, que predicen que los cúmulos globulares son creaciones únicas y no parte de una mayor ráfaga de formación de cúmulos de estrellas. Y al contrastar estas y otras predicciones con estas observaciones revolucionarias, el misterio de la formación de cúmulos estelares podríamos decir que finalmente está pronto a resolverse. Esta última prueba no podía llegar en mejor momento, porque con las observaciones de Gaia en curso y telescopios cada vez más sensibles, como el próximo observatorio Vera Rubin, del que hablamos hace poco, que permiten la detección en otras galaxias de desechos de cúmulos estelares disueltos y sus anfitriones, un marco integral para la formación de cúmulos globulares proporcionaría una perspectiva única sobre la formación y el ensamblaje de galaxias. En la Vía Láctea, el uso de cúmulos globulares nos ha permitido reconstruir todo su árbol genealógico. Y si creen que esto es emocionante, esperen hasta que podamos hacer lo mismo con docenas de galaxias en todo el universo. Los cúmulos globulares siempre han sido enigmáticos, pero a medida que nos acercamos a descubrir sus orígenes, inevitablemente nos llevan a enfrentar misterios cada vez mayores. Los dejo con otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y nos encontramos en un momento más con más Desde el Sur explorando el cosmos. Más allá de las discusiones sobre los cúmulos abiertos dispersos y los cúmulos globulares, estamos claros que hablamos de estrellas, muchas, agrupadas brindando espectáculos para quien quiera orientar sus instrumentos astronómicos hacia ellos. ¿Qué obras de arte musicales podrían nacer de la imagen de un atardecer con un cielo incendiado de estrellas? Si el atardecer de una sola estrella ya nos da inspiración para echar a volar nuestra imaginación. Una de las víctimas que cayeron bajo el influjo de este momento en que el cielo comienza a oscurecerse y aparecen las primeras estrellas fueron Brian Eno y Roger Fripp, que en 1975 compusieron un descriptivo tema llamado justamente Estrella de la Tarde, Evening Star. Thank you. Si se le pregunta a cualquier astrónomo, profesional o aficionado, ¿qué le viene a la mente cuando escucha el nombre de Cassini? Probablemente mencionará la misión Cassini-Huygens a Saturno, o quizás la división de Cassini, la mayor de las muchas brechas en los famosos anillos de Saturno. Pero lo más probable es que conozcan pocos detalles sobre la vida y los logros del astrónomo del siglo XVII, Giovanni Domenico Cassini. Y conombrar una de las misiones espaciales más complejas e importantes con el nombre de Cassini es una pista de que debe haber jugado un papel muy importante en la historia de la ciencia. Pero, ¿por qué no se le menciona al mismo tiempo que a Galileo o a Newton? Bueno, cuando consideramos los muchos logros importantes de Cassini, su relativa oscuridad parece aún más desconcertante y hasta injusta. Porque la vida de Cassini fue la de un científico de la corte, un cortesano, dedicado a realizar investigaciones a instancias de reyes y nobles. Esto era típico de las figuras científicas prominentes de la época y Cassini tuvo un éxito especial. Nació el 8 de junio de 1625 en el pueblo de Perinaldo, en el noroeste de Italia, cerca de la frontera con Francia. Cuando era joven, asistió a estudios formales en el Colegio de los Jesuitas de Génova, donde desarrolló un interés muy marcado por la astronomía. Cuando tenía alrededor de 21 años, concluyó sus estudios y se dedicó a las matemáticas y la astronomía bajo la dirección de Giovanni Battista Valiani, un importante e influyente político apasionado por la ciencia. Valiani fue matemático, físico, astrónomo y autor de obras científicas sobre el movimiento de los cuerpos bajo la influencia de la gravedad. Presentó a Cassini varios instrumentos astronómicos, herramientas para las que este joven desarrollaría una gran aptitud. A los 26 años, las grandes habilidades de Cassini como observador fueron notadas por el marqués Cornelio Malvasia, el que lo ayudó a obtener una titularidad en astronomía en Arquiginnasio, la prestigiosa Universidad de Bolonia. Y durante este periodo Cassini trabajó en la Basílica de San Petronio y pasó muchos años enseñando y viajando. Pero fue en 1657, por recomendación del Papa, que se le encomendó la importante tarea de administrar las vías fluviales, que eran cruciales para el transporte comercial, y la estabilidad de los puentes para las ciudades de Ferrara, Rávena y Bolonia. Y esa posición puso a Cassini en contacto con los rangos más altos de la sociedad italiana, incluidos importantes filósofos, científicos y miembros de la nobleza que estaban particularmente entusiasmados con las ciencias. Sin embargo, la creciente fama de Cassini fue una bendición a medias y en última instancia se convirtió en una importante distracción de su verdadera pasión, que era la astronomía. No es de extrañar que cuando el rey Luis XIV lo invitó a París para ayudar a completar un nuevo observatorio astronómico, Cassini aprovechó esa oportunidad y en 1669 se instaló en Francia, donde finalmente se hizo conocido como Jean-Dominique Cassini. Y ahí por fin pudo dedicarse por completo a la astronomía. Los métodos de Cassini para practicar la astronomía, tanto en Italia como en Francia, diferían en muchos aspectos de los estándares de la época. En una época en la que era común que los astrónomos construyeran sus propios instrumentos, Cassini era principalmente un observador. Compró sus telescopios a los artesanos ópticos más hábiles de la época, incluidos los hermanos Campani y Eustaquio Divini, y gracias a la alta calidad de sus telescopios y sus habilidades como observador, pudo distinguir detalles planetarios que otros no podían, lo que llevó a una serie de descubrimientos muy notables. El más conocido, el más mencionado generalmente, es la brecha en los anillos de Saturno, ahora llamada división de Cassini, que vio por primera vez en 1675. Y también descubrió cuatro satélites previamente desconocidos que orbitaban Saturno: Iapetus, Rea, Tetis y Dión. No sorprende entonces que siglos más tarde su nombre fuera asignado al explorador robótico que reveló tanto sobre nuestro planeta anillado. Quizás aún más impresionante es que Cassini pudo discernir características en Marte y Júpiter con suficiente claridad como para determinar las tasas de rotación de ambos planetas. Y también fue un cartógrafo devoto que hizo observaciones que dieron como resultado el mapa lunar más preciso disponible en ese momento. Cassini no solo poseía un buen ojo, sino que también era uno de los pocos astrónomos capaces de domar con eficacia a la bestia notoriamente difícil conocida como el telescopio aéreo. ¿Qué era eso? Bueno, en la última parte del siglo XVII los telescopios refractores tenían un diseño kepleriano y el rendimiento estaba determinado en gran medida por la distancia focal. Esto fue para sortear las aberraciones inherentes a las lentes simples disponibles en ese momento. Así que hacía que cuanto más largo sea el telescopio, mejor era la calidad con la que se observaba. Pero las lentes para esos telescopios podían tener distancias focales medidas en decenas de metros. Una bestialidad, una cosa dificilísima de apuntar. Ese era el statu quo hasta la invención del telescopio reflector newtoniano en 1668 y la llegada de la lente refractora acromática en 1729. Los mejores telescopios aéreos eran tan largos que no podían albergarse en un edificio de observatorio y tenían que usarse al aire libre, sostenidos por enormes torres de madera. El empleado por Cassini lo llamaron Marley y era uno de esos típicos, digamos. Su nombre proviene del papel anterior de la torre de apoyo en Versalles como parte de la llamada Machine de Marley, que servía para suministrar agua a las numerosas fuentes y jardines del palacio. El instrumento en un momento contó con una lente Campani con una distancia focal de 3.4 metros y los intereses astronómicos de Cassini con ese telescopio eran muy variados. Por ejemplo, estudió la luz zodiacal y atribuyó correctamente el fenómeno a la luz solar dispersada por partículas de polvo alrededor del Sol. Cassini también estudió cometas. En el siglo XVII poco se sabía sobre la verdadera naturaleza de estos visitantes helados y su estudio estaba a la vanguardia de la investigación astronómica. Cassini observó un cometa que apareció entre 1652 y 1653 y las medidas de su movimiento revelaron que el objeto no tenía un paralaje significativo, lo que significa que tenía que estar muy lejos de la Tierra. ¿Y por qué marcó esto? Porque esta conclusión contradecía la hipótesis comúnmente sostenida de que los cometas eran emitidos por nuestro planeta y constituían una importante contribución al debate entre la física aristotélica y la galileana. O sea, mientras estaba en Roma en 1664, Cassini vio un segundo cometa desde el Palacio Chigi, el hogar del hermano del Papa, y desde el Palacio Riario, que era la residencia de la reina Cristina de Suecia. Así que Cassini se convirtió en el primer astrónomo en emplear las leyes del movimiento planetario para predecir la trayectoria de un cometa en el cielo. La instrumentación de Cassini no se limitó, sin embargo, a los telescopios. Como dije antes, diseñó la línea del meridiano de la Basílica de San Petronio en Bolonia, Italia, uno de los instrumentos científicos más grandes de la época. Al medir el paso del disco solar en la línea del meridiano, determinó con precisión la duración del año. Menos conocido es que también usó ese instrumento para demostrar experimentalmente la validez de la segunda ley de Kepler, realizando así la primera prueba de las leyes del movimiento planetario que finalmente ayudó a dar lugar a los principios de Isaac Newton. Cerca de San Petronio, Cassini explotó la torre Asinelli de 100 metros de altura en Bolonia para ver todo un horizonte sin obstrucciones. Y eso le permitió producir una teoría refinada de la refracción atmosférica que era mucho más precisa que la anterior propuesta por Tycho Brahe. Estas son algunas de las contribuciones científicas de Cassini. Desde la perspectiva del siglo XXI, muchos de ellos pueden parecer descubrimientos relativamente menores. Sin embargo, juntos ayudaron a avanzar en nuestra comprensión del universo. Pero quizás la mayor contribución de Cassini no se encuentre tanto en sus numerosos descubrimientos como en su metodología. Uno de los factores más importantes del éxito de Cassini fue su enfoque sistemático de la observación. Si bien este método de investigación científica es obvio hoy en día, estaba lejos de ser común allá por el siglo XVII, cuando los hábitos de investigación eran más erráticos como norma. Por ejemplo, consideremos a su contemporáneo de Cassini, Christian Huygens. Pocos años después de la llegada de Cassini a París, Huygens le comentó a su hermano Constantin que Cassini estaba en el telescopio todas las noches despejadas y que él nunca podría llegar a hacer eso. Huygens era un genio solitario, exactamente lo contrario de Cassini, que fue el primero en perseguir la noción de que el trabajo científico podría ser un esfuerzo de colaboración entre un gran grupo de científicos individuales. Los talentos y métodos de investigación que impuso finalmente jugaron un papel crucial en su traslado a Francia. El 28 de julio de 1668, el Journal of the Scholars de Roma anunció la publicación de las efemérides de Cassini sobre los cuatro satélites más brillantes de Júpiter. Fue un resultado sorprendente para la época, posible gracias a sus infatigables esfuerzos como observador. Y así su trabajo se difundió rápidamente por toda Europa, porque las posiciones precisas de las lunas de Júpiter eran cruciales para resolver el problema científico más importante de la época, el determinar la longitud en la Tierra. Al principio del siglo XVII, Galileo entendió que el tiempo de varios eventos de satélites jovianos dependía de la ubicación del observador y que la diferencia entre los tiempos observados y tabulados podrían usarse para determinar la longitud del observador. Con las tablas de Cassini fue posible fijar las coordenadas geográficas precisas de cualquier punto de la Tierra, lo que mejoró enormemente la precisión de los mapas. Durante el gobierno de Luis XIV, Francia era una de las naciones más poderosas del mundo y se necesitaban mapas precisos para cumplir las ambiciones del rey. Y después de varias negociaciones entre los representantes del rey y el papa, Cassini se trasladó a Francia en febrero de 1669. Así que el establecimiento del Observatorio Astronómico de París no solo fue una cuestión de prestigio nacional, sino que también fue fundamental para uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la época: hacer un mapa preciso de Francia. Tal proyecto fue perfecto para Cassini porque le permitió perseguir sus intereses astronómicos. Al mismo tiempo, era perfecto para la tarea debido a su fuerte ética de trabajo y afinidad por la colaboración. Esos mismos rasgos que iban a dar frutos notables durante la favorable oposición de Marte de 1672, porque Cassini organizó un grupo de astrónomos para observar el evento desde varios lugares diferentes. Permaneció en París mientras su colega Jean Richard viajaba a Cayenne, en la Guyana francesa, cerca del Ecuador, y John Flamsteed, el primer astrónomo real, observaba desde Derby, Inglaterra. Así que Flamsteed había predicho que Marte ocultaría la estrella de magnitud 4.4 Psi 2 Aquari, brindando una oportunidad ideal para usar la paralaje para calcular las distancias entre la Tierra y Marte y entre la Tierra y el Sol, refinando así el valor de la unidad astronómica. Y estas observaciones exitosas fueron un momento crucial en la comprensión de nuestro lugar en el universo. A pesar de lo notable que es su lista de descubrimientos, hay que considerar que Cassini también tuvo algunos errores, porque fue el astrónomo danés Ole Roemer quien realizó la primera estimación de la velocidad de la luz, se ha ganado un lugar legítimo en la historia debido a ello, aunque no fue un astrónomo tan devoto y prolífico como Cassini. Sin embargo, en las décadas de 1660 y 1670, mientras observaba sistemáticamente las lunas de Júpiter, Cassini notó discrepancias entre los tiempos de sus observaciones y sus predicciones. Obviamente esto era un problema, ya que determinar la longitud requería tablas muy precisas, así que se puso a calcular las correcciones que habría que aplicar a sus tablas para mejorar su precisión. Curiosamente, en un comunicado de 1672 a la Academia Francesa de Ciencias, Cassini mencionó la posibilidad de que las discrepancias pudieran atribuirse a una velocidad finita de la luz. Sin embargo, nunca llevó la idea a su conclusión completa, como sí lo hizo Roemer. A pesar de todos sus muchos descubrimientos y su impresionante gama de observaciones, quizá la mayor contribución de Cassini a la ciencia fue la introducción de tres elementos de la modernidad. Una distinción entre los que son astrónomos y constructores de telescopios, un método de observación cuidadosamente organizado y concebir la ciencia como la colaboración entre grupos de científicos para alcanzar metas inaccesibles a un solo individuo. Desde nuestra perspectiva actual, en la era de la gran ciencia, esos desarrollos pueden parecer obvios y bastante normales. Sin embargo, esa sensación de normalidad surge solo porque científicos como Cassini lo hicieron posible. La gran mayoría de los logros de este impresionante científico tuvieron un factor común: su enfoque sistemático en la observación. Además, fue el primero en perseguir la noción de que el trabajo científico podría ser un esfuerzo de colaboración entre un gran grupo de científicos individuales. Observación y colaboración. Si imaginamos un conjunto de observadores trabajando todos juntos en colaboración, se nos viene a la mente la tapa de los icónicos discos de Jean-Michel Jarre, Equinoccio. Y concretamente, el primer tema del disco Equinox Infinity de 2018 fue dedicado a esta imagen de observación y colaboración. The Watchers, los observadores. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 522 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre le recuerdo al finalizar el programa, cuentan para comunicarse con nosotros con nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog radioscosmosargentina.blogspot.com.ar. Nuestro podcast es almacenado mensualmente en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com, y en archive.org, cuyo link encontrarán en nuestro blog. También tienen nuestro lugar en Facebook, el grupo Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_en_sur. Si están en radios online, pueden contactarnos todos los lunes por la tarde a través de la emisora educativa El Hornero. Y si quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de Patreon y a través de PayPal. Para quienes quieren este último método, pueden consultarme personalmente la dirección que poseemos. Así que bueno, nos encontramos el próximo mes con más actualidad astronómica y espacial. Les deseamos un excelente mes. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.